aquella noche que te vi, cuando me enamoré de ti. Ese día cuando yo te conocí. Sigo empeñado en conquistarte. Si tú me aceptas, para mí sería la gloria. Es que no puedo ya parar esta triste soledad. Te necesito, me haces falta como a nadie. Te necesito como el aire que respiro. Te necesito como al sol cuando hace frío. Necesito estar contigo, me haces falta tú, tan solo tu cariño. Te necesito como el aire que respiro. Te necesito como el sol cuando hace frío. Necesito estar contigo, me haces falta tú, tan solo tu cariño. Aceptas, para mí sería la gloria. Es que no puedo ya parar este insomnio, esta ansiedad. Te necesito, me haces falta como a nadie. Te necesito como el aire que respiro. Te necesito como al sol cuando hace frío. Necesito estar contigo, me haces falta tú, tan solo tu cariño. Te necesito como el aire que respiro. Te necesito como al sol cuando hace frío. Necesito estar contigo, me haces falta tú, tan solo tu cariño.